Nosotros decidimos no ser discrecionales y no decir vámonos contra uno u otro personaje, sino vámonos con los procesos, aquellos casos que están en la opinión pública que requieren forzosamente que le echemos luz, que transparentemos y revisemos, porque la opinión pública necesita información y necesita saber si es real o no que hubieron determinadas irregularidades.